sea un amor arrebatador, a una locura santa, rendirse a un amor arrebatador, a una locura santa. I'm not afraid to die.